saber, aprender, experimentar, entender, conocer. Ahora, ¿conocer qué? ¿Para qué? ¿Por qué y cómo? ¿Qué es el conocimiento? ¿El conocimiento se construye o está en algún lado? Saber y conocer, ¿son ideas parecidas? Che, ¿y todo conocimiento es científico? ¿Y se requiere de un método para conocer? ¿Qué es un conocimiento empírico? ¿Es lo mismo que un conocimiento experimental? ¿Y el conocimiento te da poder? Hay gente que lo tiene, pero a veces lo comparte y otras no. Pero entonces, ¿cómo se transmite un conocimiento? O mejor dicho, ¿cómo se enseña un conocimiento? ¿Y cómo se aprende? Si enseñar es mostrar una parte necesariamente, uno no muestra otra parte de eso. ¿Se puede enseñar todo el conocimiento? Ahora que te miro bien, a vos te veo cara conocida. Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prico. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de lo que es la ciencia, que esperemos que sea un aporte al conocimiento en el día de hoy, sobre todo, en el que justamente vamos a estar pensando respecto de justamente el conocimiento. Buenos días, Elena Gasparri, ¿cómo le va? Buenos días, yo también a usted lo conozco de algún lado. Ay, del quehacer científico. De la cautiva, ser. Te conozco de la cautiva. No, del quehacer científico, siempre anda curioseando por ahí usted. Puede ser, bueno, a partir del de la curiosidad es que se da el conocimiento. Pregunto, y dejo abierta la pregunta para quienes nos acompañan en el día de hoy. Por supuesto, Mariano Bala, como todos los sábados. ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, y en este caso, Estela Juárez también, que es bioquímica, y ella se especializa de alguna manera en enseñar química. Sí, tal cual. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, soy bioquímica y desde hace mucho tiempo me dedico a la enseñanza de la química. Ajá. Sí, y en función de eso investigamos cómo enseñar. Que parece difícil, al menos es uno de los tabúes de pienso en un alumno de la escuela secundaria, que la química parece algo inasible. Es terrible. Para los alumnos es terrible. La palabra química les genera mucho susto. Que es muy, digamos, es muy extraño porque, a partir de esto que yo hablaba recién de la curiosidad, digo, cuando uno es chico, generalmente suele, a partir de la curiosidad justamente, empezar a hacer experimentos, mezclar cosas, porquerías, suponiendo que está haciendo la del científico loco estereotipado de las películas, ¿no? Ahora, cuando eso de alguna manera se formaliza en la escuela secundaria, como que se disocia y nada tiene que ver aquel juego de la experimentación, creyéndose uno un químico loco, con el aprendizaje formal. El amigo Golombek, Diego Golombek, dice que todo niño es un científico por naturaleza hasta que va a la escuela y deja de serlo, ¿no? Claro, ¿cómo no lo experimentás vos? Mira, que estás en el tema. Nosotros que recibimos a los alumnos, obviamente yo estoy hablando del nivel universitario, uh-huh. obviamente, ¿no? Muchos llegan con inquietudes en cuanto a que, primero voy a contextualizar, la sí. química en nuestra facultad no es una disciplina eje, sí. como lo es la física y como lo es la matemática. Imagínense que ingeniería es todo física, matemática en el ciclo básico. Uh-huh. Entonces, nosotros nos costó mucho, muchos años, para que los alumnos cambien esa actitud negativa que tenían hacia la asignatura, porque de todas las carreras de ingeniería, ninguna de las carreras tiene terminalidad química. Uh-huh. Con lo cual los alumnos nos preguntaban siempre, ¿por qué a nosotros química? ¿Qué hemos hecho para nosotros merecer? Creíamos que llegando a esta facultad de ingeniería nunca más nos iban a nombrar a la química. Nos costó mucho, hubo, bueno, muchas que cambiar algunas cuestiones, cambios de actitudes nuestras, y eso hizo cambiar a los alumnos. Y bueno, en función de ese cambio de actitud, que nos llevó también un tiempo de investigaciones, etcétera, hemos logrado una cierta aceptación, yo diría que una buena aceptación de la disciplina en el contexto de la Facultad de Ingeniería. Bien. Yo en la secundaria también me preguntaba por qué a nosotros, claro, en la hora de química. Y desde el punto de vista epistemológico, ahora lo incluyo a Mariano, ¿qué vendría a ser el conocimiento? Bueno, en realidad lo que habría que hacer es primero definir, hacer una especie de aproximación conceptual a lo que entendemos por conocer. Conocer no es más que averiguar mediante el ejercicio del intelecto las cualidades, las naturalezas y las relaciones de las cosas. Es decir, es un ejercicio en definitiva que involucra por un lado la percepción y por otro lado el entendimiento. Es decir, hay dos elementos que yo considero indisociables. La mente humana por un lado y por el otro el ambiente natural en el que vivimos. Esa sería, a grosso modo, una definición de lo que podemos entender por conocer. Desde el punto de vista filosófico, el problema del conocimiento como problema está, digamos, circunscripto históricamente a lo que conocemos como la modernidad. Es decir, el mundo moderno, el mundo de los siglos XVII y XVIII, son quienes se preguntan, los filósofos de ese tiempo son quienes se preguntan por el problema del conocimiento. Una de las famosas preguntas kantianas es precisamente ¿qué puedo conocer? ¿Por qué digo esto y por qué hago mención a la cuestión moderna? Porque en general los filósofos antiguos, piensen ustedes en Sócrates, Platón, Aristóteles, básicamente se ocupaban de problemas, llamémosle ontológicos, es decir, problemas relacionados con el ser. Tal vez los sofistas y Sócrates pueden ser una excepción a esto, pero en general la problemática giraba en relación a las cuestiones ligadas al ser. El problema del conocimiento en la filosofía está también íntimamente ligado al desarrollo de las ciencias físico-matemáticas, a una nueva forma de interpelar a la naturaleza que dio lugar a corrientes filosóficas diferentes dentro del horizonte de la modernidad, como el racionalismo cartesiano, que ponía el acento fundamentalmente en las cuestiones del pensamiento, del yo pensante, del sujeto pensante y las ideas, el empirismo de los británicos que planteaban fundamentalmente la idea de la cuestión de cómo las ideas se forman en nuestra mente y por lo tanto una vinculación con el conocimiento que tomaba la experiencia como la base de todo conocimiento posible. Y diríamos la síntesis kantiana de finales del siglo XVIII, que de algún modo precisamente intentaba sintetizar aquellas cuestiones ligadas a la experiencia con la capacidad del sujeto en cuanto a la construcción de ese conocimiento. A ver, y te pregunto, porque hablabas, bueno, de que era un problema de la modernidad, sí, el problema del conocimiento. ¿Está relacionado con la revolución industrial? Digo, ¿hay una relación directa entre, bueno, hay que empezar a pensar qué es el conocimiento porque pasaría a tener una aplicación fáctica en un desarrollo industrial de determinado tipo, o nada que ver? Yo diría que tiene que ver, pero el problema del conocimiento es anterior. Ajá. Es decir, el problema del conocimiento surge cuando las viejas explicaciones de orden religioso, es decir, las cosmologías antiguas y medievales, se empiezan a derrumbar y es necesario restituir una verdad sobre nuevos fundamentos. Esos fundamentos ya no pueden venir de los criterios de autoridad ni de la institución religiosa, ni pueden venir de la mano de las remisiones de las características interpretativas que hasta ese momento tenía la filosofía respecto a los filósofos que lo precedieron. Entonces, el conocimiento, filosóficamente hablando, surge frente a esa necesidad de un mundo agrietado que es necesario, en el que es necesario, mejor dicho, restituir una nueva verdad. Estela. Sí, yo quería ilustrar un poquito lo que decís vos, Mariano, a raíz de estas cuestiones religiosas que mencionabas, que tienen que ver con lo siguiente. Tiene que ver, por supuesto, con la ciencia química, pero que viene muy bien, ilustra bien el concepto que vos hablabas. Por un tiempo la Iglesia relacionaba al vacío, al concepto de vacío, con el demonio. Uh-huh. Como consecuencia, los científicos de diferentes épocas tenían mucho cuidado de no introducir en sus modelos teóricos la idea del vacío. Esto es, producían modelos continuos de la materia. Ese es un preconcepto que todavía en nuestros alumnos está muy arraigado. La continuidad de la materia. La materia sabemos que es discontinua. Pero sin embargo, a raíz de esa cuestión de que el vacío es demoníaco. Era demoníaco, una explicación demoníaca, los científicos se cuidaban muy mucho en cuanto a mencionar o introducir en sus modelos el concepto de vacío. Por lo tanto, produjeron modelos científicos, modelos continuos de materia. Otros, como Boyle, que es otro químico, uh-huh, dieron, para explicar el mismo fenómeno, produjeron también modelos con ambas características. Con un modelo continuo, sin vacío entre partículas, y un modelo discontinuo. Desde ya son hipótesis aristotélicas, si se quiere, y eso hizo, ese concepto de continuidad de la materia, trajo un deterioro muy grande en el desarrollo de la ciencia, fundamentalmente de la física y de la química. Si bien la teoría atómica formulada por Dalton en el 1810 tenía concepto de átomo y de discontinuidad de la materia, recién se aceptó en el 1911. Ya casi 100 años después, en la conferencia Solvay. Es interesante lo que dice, porque como todos los temas se van vinculando, ¿no es cierto? Todos los temas que venimos tratando los sábados. Fíjense ustedes que esto está muy relacionado cuando hablábamos de la cuestión del azar, ¿no? Uh-huh, y sí, del sí, miedo sí, que en general la teoría tiene o tuvo por lo desconocido. Y cómo estaba esta necesidad de ligar lo desconocido, lo azaroso, el vacío, a la ignorancia, en términos religiosos, a lo demoníaco, y cómo hoy vivimos un mundo que en definitiva asume como revolución conceptual esta idea del azar, esta idea de la contingencia. De todas maneras sigue dando un poco también de miedo, digo, la cuestión del azar y de la incertidumbre en relación al conocimiento, porque por ahí el conocimiento aparece como forma de dominar aquello. Si uno conoce, sí, puede dominar, ni siquiera las personas, digo, dominar la naturaleza a partir de que la conoce. Es cierto, pero me parece que el vacío genera más miedo en términos existenciales, claro, que en términos de lo que es una asunción respecto al conocimiento científico. Bueno, tal vez el lugar común o el sentido común lo tome diciendo cuando uno tiene una angustia, siento un vacío, uh-huh, y tal vez esté intentando expresar ese concepto que en sí angustia. Y la necesidad de suturar, digamos, eso que se presenta como un hiato, como una apertura, ¿no? Es decir, a partir de esto que estamos hablando sobre el conocimiento, vamos a, bueno, hacer nuestro recorrido habitual etimológico a cargo de Aldo Prico. En este caso, no específicamente sobre la palabra conocimiento, sino lo que está haciendo Aldo ahora, lo que va a hacer Aldo ahora, es ¿cuál sería el aporte que la etimología hace al conocimiento, ¿no? Y esto me parece que está ligado en parte a lo que decía Mariano al principio, de que es un problema sobre todo de la modernidad, y que en realidad son los filósofos científicos modernos los que intentan tal vez pensar en el origen de algunas palabras, de algunos conceptos, pero para aplicarlos a su propia metodología de pensamiento. Así que me parece muy interesante esta explicación que hace Aldo acerca de los usos de la etimología. Quería hacer algún tipo de reflexión acerca del uso de lo que es la etimología, porque podemos entenderla a partir de por lo menos dos puntos de vista. La etimología como la búsqueda de un sentido originario, como el rastreo de una pretensión de un sentido original o puro, y también la búsqueda de la evolución de los usos de una palabra. En ese sentido, en el primero, lo que se estaría haciendo es intentar saber cuáles fueron los intereses de los primeros usuarios, lo que una primera cultura intentó establecer con el uso de una palabra, entendiendo una especie de relación de transparencia entre la palabra y la cosa designada. Es decir, que allí estaríamos partiendo no de la arbitrariedad del signo, sino de una especie de unicidad, una especie de correspondencia biunívoca o total entre lo designado y su significante. Y esto tiene que ver también con la atribución de lenguas fundantes del griego y del latín, sobre todo, que como lenguas que dieron forma a los objetos culturales de Occidente, parece ser que también dieron forma a los conceptos con los que se fue operando después. Y bueno, como tales, pareciera que designaron directamente el mundo. En este punto de vista, la etimología sería un retorno al ser, ¿no? En sentido heideggeriano, una especie de recuperación de lo primero, esto entre comillas. En el segundo aspecto, o la segunda acepción de lo que sería una búsqueda etimológica, ya entraríamos a los estudios culturales y a la interacción entre una palabra, sus usos y los contextos y los intereses y las instituciones y las modas y los movimientos y todos aquellos valores asignados a una palabra a partir de los contextos. Es decir, todo aquello que para algunos supone la traición, dicho esto entre comillas, de un sentido pretendidamente originario. O sea que siempre nos vamos a mover, cuando hablemos de etimología, en estos dos polos. ¿Cuál fue o cuál puede haber sido la atribución primera y cuáles fueron después los usos que se le fueron dando un término o cuáles fueron las manipulaciones, las operatorias que esta palabra o ciertas expresiones han sufrido a través del tiempo y en distintas culturas? Bueno, ahí hablaba Aldo Prico, que siempre nos hace un recorrido etimológico, en este caso no específicamente por la palabra conocimiento, sino por los usos de la etimología. ¿Querías agregar algo, Estela? Sí, un poco pensar en que no existe una única definición de lo que nos referimos, que es al conocimiento. Es decir, existen muchas definiciones y tenemos que pensar que es un proceso cognitivo complejo, ¿eh? en cuanto a que además asociadas a la palabra conocimiento tienen otras palabras de mucho peso, de mucha fuerza, como la percepción, el aprendizaje, la comunicación, la asociación y el razonamiento. Es decir, y no hablar de conocimiento en forma singular, sino hablar de conocimientos, lo cual abre la posibilidad, en un sentido más amplio, de posesión de múltiples datos interrelacionados y adquiridos mediante experiencia o aprendizaje. Y hablar de conocimientos en plural, eso lleva a hablar de que no hay una única ciencia o de no hay una única disciplina, sino que hay disciplinas y hay conocimientos científicos. Retomo lo que había dicho Mariano en la primera parte después de lo que habló Bien, Rico. Perfecto. Tati. Sí, hacía referencia a esta idea de los conocimientos. Pensaba recién que Mariano, cuando nombra a Descartes y a diferentes autores o personajes del origen de la ciencia moderna, la misma definición que ellos nos dan acerca del conocimiento permite y nos permite pensar acá y tomarlo para el programa la idea de otros tipos de conocimiento no científico previos, contemporáneos, comunes, a la par de ese conocimiento científico, pero que bueno, van haciendo conjuntamente la idea de que nos permiten percibir la realidad, ¿no? Digamos, hay un criterio que en general sostienen los sociólogos del conocimiento científico, que dice una cosa que es muy clara: conocimiento es todo aquello que una comunidad entiende por conocimiento. Es decir, claro, esto es muy simple y encierra muchas cuestiones, ¿no? También encierra ciertos peligros, pero bueno, eso tenemos tiempo como para poder ir después desandando. Quiero decir, evidentemente, uno desde el punto de vista de la filosofía circunscribe un poco el análisis a lo que, por ejemplo, contemporáneamente la filosofía entiende por conocimiento o cómo la filosofía trabaja las cuestiones ligadas al conocimiento. Pero, por supuesto, la sociología del conocimiento científico, la psicología cognitiva, hay muchas áreas que trabajan y muy bien sobre aspectos ligados al conocimiento. Desde lo filosófico, yo diría que en lo contemporáneo hay dos líneas que han sido muy importantes en estas cuestiones. Una es la denominada fenomenología, de principios del siglo XX. Ahí hay un autor que es muy importante, que se llamó Edmund Husserl, que planteaba un concepto central que es el de intencionalidad. Es decir, el concepto intencionalidad de algún modo marcaba un arco que abarcaba tres elementos que integran el esquema fundamental del conocimiento: el yo, el pensar y lo pensado. De algún modo, esos tres términos, ¿cómo se articularían? Lo pensado se internaliza y constituye sentido en el pensamiento desde el yo como fuente o como foco de irradiación para conocer las cosas mismas. Esto decían los fenomenólogos. Y después la otra gran línea que a mí un poco más me interesa, incluso por mi propio desarrollo profesional y académico, es lo que son las filosofías del lenguaje. Es decir, la importancia del lenguaje como aquello que organiza nuestra experiencia y de algún modo nos vincula con la sociedad que integramos. Es decir, el lenguaje es una fuente de adquisición y constitución del conocimiento. Esto es algo también muy del siglo XX, es decir, sin la palabra que los designa, los datos de la experiencia serían amorfos, sin forma, y por otro lado, las palabras confieren significación objetiva a nuestro conocimiento, sobre todo cuando las palabras se estructuran en proposiciones. Entonces, quiero decir, en esas dos líneas filosóficas, la fenomenología y lo que podríamos denominar filosofía del lenguaje, hay dos puntos interesantes como para seguir esta discusión filosófica respecto al conocimiento. Sí, esta idea de la incorporación del lenguaje a la forma en que uno conoce da pie a lo que después nos permite decir hoy, bueno, no hay hechos sin interpretación, por ejemplo. Exactamente. Si bien Jorge Luis Borges, que es un amigo de este programa, ha definido al Fausto de Goethe como una de las maneras más cultas del aburrimiento, Nosotros vamos a desoír en este caso a Borges y vamos a tomar el Fausto de Goethe como, bueno, como la obra para hacer nuestro recorrido literario del día de hoy. Porque justamente en el Fausto de Goethe aparecen muchas de las cuestiones que estuvimos hablando recién, ¿no? Donde aparece lo religioso y donde aparece también esa necesidad, no sé, casi obsesiva por el conocimiento, ¿no? De este personaje que luego pacta con Mefistófeles. Así que vamos a desandar nuestro camino literario hoy justamente con el Fausto de Goethe. En una habitación de bóveda elevada, estrecha, gótica, está Fausto sentado delante de su pupitre. Ah, filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología, todo lo he profundizado con ardor creciente, y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes. Es verdad que me titulo maestro, doctor, y que aquí, allá y en todas partes cuento con numerosos discípulos que puedo dirigir a mi antojo, pero no lo es menos que nada logramos saber. He aquí lo que me hiere el alma. Sin embargo, sé más que todos cuantos necios, doctores, maestros, clérigos y religiosos se conocen. Ningún escrúpulo ni duda me atormentan. Nada temo de todo aquello que causa a otros más espanto, y merced a esto mismo, no hay para mí esperanza ni placer alguno. Siento no saber nada bueno, ni poder enseñar a los hombres cosa alguna que pueda convertirlos o hacerlos mejores. No tengo bienes, dinero, honra ni crédito en el mundo. Ni un perro podría soportar la vida bajo tales condiciones. Por eso no he tenido otro recurso que dedicarme a la magia. Ah, si por la fuerza del espíritu y de la palabra me fuesen revelados ciertos misterios, si no me viese por más tiempo obligado a sudar sangre y agua para decir lo que ignoro, si me fuese dado saber lo que contiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad, no me vería como hasta aquí obligado a hacer un tráfico de palabras huecas. Reina de la noche, dígnate dirigir tu última mirada sobre mi miseria, ya que tantas veces después de medianoche me has visto velar en este pupitre. Siempre te me aparecías entonces, pobre amiga, sobre un montón de libros y papeles. Ah, si me fuese dado ahora trepar a tu dulce resplandor de altas montañas, flotar en las grutas profundas con los espíritus, danzar a la hora de tu crepúsculo en las praderas y libre de todas las angustias de la ciencia, poder bañarme rejuvenecido en tu fresco rocío. ¿Hasta cuándo, ay de mí, tendré que consumirme en este calabozo, miserable agujero de una pared tenebrosa, en el que solo a duras penas puede penetrar la grata luz del cielo, y en el que por todo horizonte descubro este montón de libros roídos por los gusanos y legajos de papel empolvados que llegan hasta el techo? No veo en torno mío más que vidrios, cajas, instrumentos carcomidos, única herencia de mis antepasados. Y esto es un mundo, y eso se llama un mundo. Y aún preguntas por qué el corazón se oprime con inquietud en tu pecho, por qué un dolor inexplicable para en ti toda pulsación vital, por qué vives entre el humo y la carcoma, por qué en lugar de la naturaleza animada en que Dios creó al hombre, no tienes en tu derredor más que huesos de animales y esqueletos humanos. Huye, y audaz, lánzate al espacio. ¿Acaso no es un guía bastante seguro ese misterioso libro escrito por Nostradamus? Entonces conocerás el curso de los astros, y si la naturaleza se digna instruirte, se te desenvolverá la energía del alma y sabrás cómo un espíritu habla a otro espíritu. En vano, por medio de un árido sentido, intentas penetrar ahora los signos divinos. Espíritus que flotáis junto a mí, respondedme caso de que mi voz llegue hasta vosotros. Fragmento del libro Fausto de Johann Wolfgang Goethe. Lo que es la ciencia. Es un estudio, una investigación en laboratorio que puede abrir las puertas en el futuro a la lucha contra muchas enfermedades. Es una investigación con células madre uterinas que han desvelado muchas claves. Francisco Vizoso es uno de los científicos que ha hallado y ha aislado estas células madre. Insiste en todo momento en que es un descubrimiento de laboratorio al que todavía le queda mucho camino. Un barco de 10 metros de eslora que se cree que fue construido en el siglo XVIII apareció en las entrañas de la zona cero de Nueva York, donde centenares de obreros trabajan en estos días en las tareas de reconstrucción. Arqueólogos de Egipto han descubierto una nueva pirámide, la cual está enterrada en el desierto del Cairo, cerca de la pirámide de Paso. Quise descubrirte como a una rosa. Gripe A. Investigan por qué fue tan letal en la Argentina. Investigadores del Instituto Malbrán de Buenos Aires y de la Universidad de Columbia en New York descubrieron una posible causa de la alta mortalidad que alcanzó esta gripe en la Argentina, y fue por la incidencia de la coinfección del virus AH1N1 con la bacteria del neumococo. Ken Edgar y Mike Malin son fotógrafos del espacio, fascinados por lo que ellos ven y aprenden de sus imágenes. La longevidad de la misión ha permitido a los científicos observar los cambios en el planeta que fueron vistos por la cámara, atestiguando la aparición de cráteres donde antes no existían y viendo la evidencia de corrientes actuales de agua en la superficie. Las imágenes de las pirámides sumergidas entre México y Cuba es algo que me parece todavía fascinante. Un descubrimiento de la misma doctora Paulina Chelinsky. Fue al momento de rastrear el fondo marino cuando la sorpresa fue mayúscula, ya que el equipo de científicos se encontró de frente con ruinas arqueológicas a más de 650 metros de profundidad. La península del Yucatán ha sido el escenario de semejante hallazgo. Es la puerta al submundo maya, o como esta cultura lo llamaba, Chivalvá. Un total de 14 sitios subterráneos instalados en cuevas y depósitos de agua de manantial. Han descubierto una nueva pirámide. Insiste en todo momento en que es un descubrimiento de laboratorio al que todavía le queda mucho camino. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Hoy estamos hablando respecto del conocimiento y bueno, ¿cuál será el aporte del cine? Pilar. Gracias. Bueno, el conocimiento en el cine. Por un lado, algunos directores piensan el cine y sus películas filosóficamente. Pero esto no quiere decir que todos los directores sean estudiosos y críticos de la realidad. Como sabemos, existen fórmulas taquilleras que no fallan y garantizan que la película va a tener millones de espectadores. Entonces, el conocimiento en el cine puede jugar distintos roles. Se lo puede utilizar para crear una obra de arte, o también se lo puede usar con un fin meramente económico, creando productos seriados. Hay ciencia garrafiña de maní con chocolate. Hay ciencia garrafiña de maní con chocolate. Pásenle, señoras y señores, vas a entrar a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Habrá que pensar al cine como el resultado de una serie de avances científicos. Es decir, el cine también como hermano del tren, como hermano del telégrafo, del avión. Un montón de nombres que dan cuenta de una genealogía que termina con los hermanos Lumière. Pensar también en Niepce, pensar en Thomas Alva Edison. Y los Lumière desde ya, porque son los primeros que proyectan públicamente para mucha gente a la vez aquella invención de la simulación del movimiento en la imagen. Lo que está de por medio es la razón. No olvidemos, el cine es una invención científica. La razón es lo que permite al cine ser. El cine es consecuencia del ingenio humano. humano. También es consecuencia de una apuesta. Hay una apuesta en donde el fotógrafo Muybridge es justamente partícipe de ella. Esto tiene que ver con demostrar si realmente las cuatro patas del caballo en algún momento del galope se sostienen simultáneamente en el aire. Efectivamente, luego de la serie fotográfica de Muybridge, una de estas imágenes demostraba que el caballo se sostenía en el aire sin ningún punto de apoyo. Estas imágenes las ubicarán. Tiene que ver con aquella secuencia en donde vemos el galope del caballo desglosado en una serie de imágenes, así como si se tratase de una historieta. De esta manera, la cámara de cine permite conocer, es decir, a través de la cámara de cine miramos como no podemos por medio del ojo humano. Y esto lo supieron muy tempranamente también los rusos. La vanguardia soviética, a través de Eisenstein, a través de Siga Bertov, permitirá conocer un vínculo diferente, dialéctico, con la realidad a través del uso cinematográfico. En el caso de Siga Bertov, por medio del denominado cine-ojo. Es decir, Bertov sabía muy bien que por medio de la cámara veíamos de una forma insólita, como nunca antes lo habíamos pensado o experimentado. Es de esta manera que colocará a su hombre de la cámara en las situaciones más impensables, de modo tal que por medio de la captura fotográfica pudiésemos ver, pudiésemos conocer aquello que de otro modo nunca hubiésemos podido llevar adelante. Entonces, el cine es también una pantalla que se vuelve similar a una ventana al mundo. Es decir, por medio de esta pantalla, cuánto conocimiento de distintas culturas, de distintas latitudes, de diferentes costumbres, a través de cinematografías de otros países, a través de también la propia historia cinematográfica argentina en distintos momentos históricos, nos permiten tener una mirada mucho más plural, mucho más amplia, que tiene que ver con acercarnos a lo que entendemos como realidad por medio del mecanismo cinematográfico. De alguna manera también aparece el compromiso de llevar imágenes a los demás. Aquí el mismo cine documental oficia de esta manera: ante el hecho, ante el acontecimiento, ante la noticia, la cámara que registra y hace público precisamente aquello que está aconteciendo, aquello que muchísima gente, por no estar presente, no puede justamente atestiguar. La cámara se vuelve testigo de los hechos, se vuelve un testigo que narra, una personalidad que está allí oficiando como ojo del que no está presente y a su vez multiplicando esa misma manera de una forma ilimitada. Aquí también la crisis misma con el concepto del arte. Esto lo hemos visto una y otra vez y felizmente sea de esta forma, ¿no? A través de este ensayo magistral de Walter Benjamin respecto del arte en la época de la reproducción técnica. Esta imagen múltiple, seriada, ilimitada, que permite un conocimiento diferente. Ya no va a ser el espectador el que se acerque a observar la obra, sino que será la misma obra, la misma imagen fotografiada, la que se dirigirá al lugar del destinatario. Ahora bien, aquí hay una problemática, porque el hecho de conocer lo que decíamos bien hacer la realidad por medio del ojo de la cámara, no deja de ser una problemática, porque ¿qué es lo que estamos conociendo a través del registro cinematográfico? Habrá que precisar que el cine se manifiesta como actividad artística con derecho propio a partir del descubrimiento de la sistematización, mejor dicho, de un lenguaje que le es inherente. Hay un lenguaje audiovisual, un lenguaje cinematográfico, un lenguaje que es pertinente al medio y que a su vez vuelve también pertinente su estudio. Podríamos precisarlo de la siguiente manera. Dada la situación actual, la situación audiovisual con la que convivimos, en donde señalamos que tenemos un ida y vuelta mediático cada vez mayor, en donde nuestro contacto con los demás y con el mundo tal como lo concebimos se da por medio de las imágenes, por medio de internet, por medio de los medios masivos, etc., habrá que señalar que el estudio del lenguaje cinematográfico se vuelve más que nunca inevitable. ¿Por qué? Porque la única manera de poder comprender este acercamiento con el mundo será decodificando los elementos que son justamente parte de este lenguaje audiovisual. De hecho, toda la manera de manifestarse que tienen los diferentes medios audiovisuales tienen que ver, digámoslo entrecomilladamente, bastardamente, con el lenguaje cinematográfico. Desde este lugar, estoy seguro, el análisis de lo que nos rodea sería mucho más eficaz. Increíblemente, muchos ámbitos de estudio que juegan con lo comunicacional no prestan atención al estudio de lo cinematográfico. Y allí, en el análisis de una película puntual, una obra maestra, pongamos por caso, creo que vamos a poder derivar en un análisis social muchísimo más amplio, de fines insospechados, mucho más allá de lo que siquiera hubiesen pensado aquellos primeros autores de la historia del cine. que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola, ¿qué estaría, Abelardo? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? Tan que no encuentro a Abelardo, señora, no voy a dejar de llamar. Patricia Marini, investigadora y profesora de Biología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. Las ciencias bioquímicas son ciencias fácticas, es decir, que el conocimiento se obtiene a través de la experimentación. Siguiendo el método científico, uno se plantea una hipótesis, planifica experimentos para confirmar o desechar esa hipótesis. Normalmente obtiene resultados que en general hacen que uno o bien rechace completamente la hipótesis o la acepte completamente, o lo más frecuente es que realice una modificación de la primera hipótesis y plantee una segunda, y de esta manera se va obteniendo el conocimiento. Una vez obtenido, se publica en revistas científicas que generalmente tienen evaluadores para corroborar que esos conocimientos son correctos, y luego hay otras publicaciones que hacen revisiones de todo lo publicado en revistas científicas acerca de temas específicos, y esto es más o menos lo que llega a los libros, que es la manera en que la gente en general, los estudiantes y los profesionales también, toman contacto con el conocimiento. Y en cuanto a los avances, porque en las ciencias biológicas el avance del conocimiento es muy rápido, entonces uno requiere una permanente actualización, y por lo tanto siempre hay muchas reuniones científicas y congresos donde se habla de las actualizaciones y de los nuevos conocimientos adquiridos y demás. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Sí, ahí Patricia Marini nombraba o planteaba varias cuestiones que nosotros, sin decirlos claramente, estuvimos charlando, ¿no? Esta idea de, bueno, la noción de avance en la ciencia. Una cosa interesante que es, bueno, ¿dónde aparece el conocimiento científico? Y nombraba revistas científicas, nombraba congresos como el lugar ahí donde está, como para ir a verlo. Pero iniciaba su relato con la idea de pensar en la bioquímica como ciencias fácticas, y al inicio del programa, cuando estábamos charlando cómo íbamos a tratar el tema, Estela nos retó un poquito cuando hablamos de ciencias fácticas, y en relación a eso nos quería comentar cómo se va transformando y modificando esta idea de la existencia de diferentes tipos de ciencia. Sí, no los reté. Era simplemente una aclaración. Ahora, ya sé bastante, ¿no? Que hay una tendencia a que se vayan generando espacios de articulación entre los diferentes cuerpos de conocimiento. Ciencias sociales, ciencia formal, como la matemática, y ciencias experimentales. Ya no más ni duras ni blandas, ni fácticas ni no fácticas. Porque la anécdota es que cuando uno hablaba de ciencias duras y ciencias blandas, y aquí me lo hicieron recordar hace un rato, una vez alguien dijo, ¿y al dente? Lo de duro y blando ya no va más, si bien para muchos es claro, ya para los que estamos en este tema directamente lo especificamos de otra manera. Eso no quiere decir que las ciencias experimentales no sigan aplicando el método científico, riguroso, matemático, con resultados, etcétera. Lo que pasa es que, digamos que ya hay, no está esa diferencia taxativa o esa separación tan taxativa, y el método científico también se puede aplicar con aportes estadísticos y con aportes menos rigurosos a las otras ciencias. Digamos como que las cuestiones estadísticas y los análisis cualitativos, las triangulaciones, que estaban impensados en otros momentos del avance científico, ahora sí se están instrumentando y generan ese espacio en común entre las distintas ciencias. Ella es Estela Juárez, que es docente de la materia química en la Escuela de Formación Básica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, junto a Mariano Bala, que nos acompaña cada sábado. Estamos tratando de abordar la problemática del conocimiento, y vamos a incorporar a José Mangiaterra, que él, bueno, da clases de teoría del conocimiento en la carrera de filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes, y me parece interesante el aporte que él pueda llegar a hacer al respecto. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a su audiencia. Bien, bueno, como para introducir, ¿qué vendría a ser el conocimiento desde el campo que usted trabaja? Yo he estado escuchando, no conocía el programa, la primera vez que lo escucho, estuve en la audición, digamos, de este programa. Ahí aparecen diversidad de perspectivas, ¿no es cierto?, todas de gran profundidad, que merecerían ser tratadas, digamos, con mucho más espacio, ¿no es cierto? Pero yo le diría lo siguiente, lo que simplemente quiero establecer es lo siguiente. En primer lugar, digamos, proporcionar una definición del conocimiento es una tarea casi imposible por la variedad o multiplicidad de significados que tiene esta cuestión, ¿no es cierto? Y cuando hablo de multiplicidad y variedad, ya me interno propiamente en la filosofía, porque nosotros en el trabajo filosófico tenemos que dar cuenta de la variedad y diversidad de teorías y de opiniones sobre distintas cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, una de las cuales es el conocimiento. Yo le podría decir que, por ejemplo, que el conocimiento se debe definir como un fenómeno, que aparecen determinados problemas, que después de esos problemas está la cuestión de cómo la sensibilidad, el conocimiento a través de los sentidos aporta, cómo aporta, digamos, el aspecto de la inteligencia, la relación entre el conocimiento y nuestro cuerpo, las diversas teorías de la verdad que se han elaborado en nuestro campo. Pero me quiero detener fundamentalmente por lo que he escuchado en algo, digamos, que fue que yo también admitía durante muchos años, y después me di cuenta que es un camino que no está acertado en la dirección, que es en el relacionamiento que se puede establecer entre, digamos, la filosofía, el trabajo filosófico y la ciencia. Es decir, yo creo que son dos campos de trabajo que, pese a que mantienen, ¿no?, lo obvio es que mantienen multitud de vínculos, lo obvio es que no se puede desconocer los logros y los hallazgos, digamos, sobre todo nosotros los filósofos no podemos desconocer los logros y los hallazgos en el campo de la ciencia. Pero fundamentalmente les diría a su audiencia que la dirección central para, digamos, el desarrollo de las cuestiones del conocimiento y otras cuestiones que toma la filosofía está, digamos, en el conocimiento de la filosofía misma, de la filosofía en su decurso, digamos, histórico y sus propuestas actuales. Yo creo que ahí, digamos, hay todo un gran archivo, un gran terreno, digamos, cultivado de ideas que pueden ser usadas, digamos, en la medida en que algunas de ellas pueden ser usadas, digamos, para otros ámbitos de lo social, ¿no? Es decir, querría partir de entrada en la separación radical que se puede establecer entre el trabajo filosófico y el trabajo científico. No se pueden, digamos, confundir, como tampoco se puede confundir lo que dicen los epistemólogos hoy en día. Yo pienso que la epistemología, digamos, es una combinación de experimentos, observaciones experimentales y lógica, donde la filosofía juega un papel subsidiario muchas veces en ese tipo de actividad, digamos. Y la orientación que podemos obtener en la filosofía de la ciencia, que va a consistir en recolectar, digamos, hacer el menú de un programa sobre las teorías que los filósofos, durante toda la historia de la filosofía y en la actualidad, han pensado sobre la ciencia y los temas problemáticos. Esa es la primera cuestión. Entonces, separar claramente las cosas y a partir de ahí, digamos, poder decir lo que muchas teorías filosóficas, porque acá hay una diversidad y una variedad, acá hay un conjunto de temas problemáticos que no se han saldado para nada y tampoco tiene mucha importancia eso. Sí, profesor, disculpe la interrupción. Cuando usted plantea esta separación tajante entre ciencia y filosofía, que es muy claro cuando le explica, ¿cuál es el papel subsidiario de la filosofía en relación al abordaje científico del que usted habla? No, ahí está, que yo planteo que no hay ningún papel subsidiario, digamos. Si vemos ambas regiones con autonomía, evitamos justamente esa subsidiariedad, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en algo. Un ejemplo de los tantos que siempre viene a la cabeza. Sí. El triste papel del positivismo lógico en el siglo XX, que presentó a la filosofía como una sirvienta, que simplemente la mucama que debía venir a la casa del conocimiento científico a producir, digamos, los barridos, la limpieza, el orden, aplicando la lógica, digamos, de los conocimientos que los produce el área científica, ¿no es cierto? Bueno, esa es una manera que yo le diría que es bastante deprimente de comprender, digamos, la filosofía y el trabajo científico, ¿no? Decíamos, bueno, al principio de la introducción a su participación, que estaba también aquí en los estudios de Radio Universidad Mariano Bala, quien quería hacer algún aporte a lo que usted estaba desarrollando. Hola, Pepe, buen día. Hola, ¿qué tal? Estás bastante enfático y en temas en los que ya hemos charlado muchas veces y seguiremos, evidentemente. Se ve que están reeditando una discusión, me parece. Sí, dialogamos mucho con Mariano, ¿no? Bien. Convengamos que con todas las críticas que uno le puede hacer al positivismo lógico y que ya los propios filósofos de la ciencia se han encargado de derrumbarlo en cuanto a sus principios constitutivos, hay una idea que no sé qué te parece a vos, pero a mí no me parece tan mala, digamos. Evidentemente hay una noción de la filosofía que puede parecer deprimente si nosotros tomamos la idea de la filosofía como la pensaba Platón o Aristóteles, es decir, esa idea del rey filósofo. Es una idea que puede parecer deprimente cuando la filosofía se transforma en una actividad dedicada o destinada a clarificar conceptos, pero sí. Convengamos también, no hagamos una defensa tampoco tan cerrada del propio gremio, que la filosofía ha dicho muchas pavadas también, ¿no es cierto? Y no viene mal que haya de vez en cuando personas que o pensadores que se ocupen un poco de también vincular a la filosofía respecto a la ciencia, lo cual a mí me parece bien, porque de lo contrario, la filosofía se terminaría transformando, como el psicoanálisis, a mi criterio, en una suerte de conocimiento autorreferencial o de pensamiento cerrado en su propia jerga. Entonces, esa idea de vincular la filosofía con la ciencia y con otras disciplinas, a partir de el aporte que la filosofía puede ser, que muchas veces es un aporte metacientífico, es decir, clarificando conceptos que la comunidad científica utiliza en su propia práctica, o una reflexión de segundo orden, ¿eso a vos te parece que perjudica un poco el desenvolvimiento o el desempeño del filósofo? Comparto con vos, digamos, me quedo con la cuestión de compartir claramente con vos, digamos, que el conocimiento filosófico debe vincularse con otros saberes, ¿no es cierto? Y la ciencia obviamente está en ese proyecto, pero discrepo completamente con la direccionalidad de esa vinculación, en el sentido que debe vincularse, es decir, como lo nuestro es fundamentalmente variedad de teorías, diversidad de opiniones. Nosotros somos un tipo especial de profesional que tenemos que dar cuenta de esta variedad, de esta permanencia de opiniones. Entonces, lo nuestro es vinculativo per se, ¿no es cierto? Porque vinculamos la opinión de un filósofo con lo que dice otro filósofo, el tratamiento de un concepto el concepto de infinitud, por ejemplo, que se daba en la antigüedad griega, respecto de ese mismo concepto que se dio en la modernidad o en la actualidad, ¿no es cierto? Es decir, me parece que el modo de vincular, digamos, y también por lo siguiente, que no agregué, creo que el modo de comprender filosófico pasa fundamentalmente por lo descriptivo interpretativo, donde la interpretación, lo hermenéutico, juega muchas veces un papel que, en principio, si partimos de una de un punto de vista, materialista, cientificista, jamás va reductivo, porque esa es la gran desgracia, digamos, de que aparece en ciertas concepciones cientificistas. Si no tenemos presente eso, vamos a perder la riqueza y vamos a decir, toda la corriente fenomenológica es simplemente para charlas de café, o lo que dice Gadamer, sí, pero yo estoy trabajando en cómo las... Mira, tengo un libro, y perdóname, termino con esto, que es del doctor Rodolfo Linás, un gran neurocientífico, director del Departamento de Fisiología y Neurociencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York durante los anteriores 26 años. Este señor científico, neurocientífico, escribe un libro que se llama El cerebro y el mito del yo. Que el yo para este señor neurocientífico es un mito. Y le agrega, digamos, como subtítulo, el papel de las neuronas en el pensamiento y el comportamiento humano. ¿Sabe lo que dice de la conciencia? ¿Sabe lo que dice del yo, del sí mismo? Y tengamos presente la importancia de este concepto para todo el desarrollo de la filosofía occidental, sobre todo a partir de la modernidad. Este señor neurocientífico, que escribe un libro de 300 páginas, le adjudica al yo tres renglones. Dice, el yo ha sido siempre la sublime incógnita. Es tan solo un estado mental particular, una entidad abstracta generada a la cual llamamos yo o sí mismo, nada más. En estas conclusiones científicas y conclusiones por el estilo es la que a mí me han llevado a decir, no, acá hay un embrutecimiento que no tiene nada que ver con la amplitud, la profundidad, la extensión y la vinculación que podemos hacer desde el punto de vista de la razón reflexionante, que tiene mucho, apela mucho a la imaginación sobre, por ejemplo, este tema. Y esto es la palabra de un neurocientífico, no de cualquiera. No, por supuesto, Pepe, lo que vos decís es cierto respecto a que toda forma de reduccionismo, yo creo que lo que hace es impedirnos reflexionar críticamente respecto a los propios conocimientos, y me parece que una de las tareas de la filosofía es, además de la crítica, también la autocrítica respecto a los propios conocimientos que se generan. Desde luego que ese punto de vista es un punto de vista absolutamente reduccionista, ¿no? Pero vos fíjate que dentro del propio campo de la filosofía, y aunque parezca que no tiene que ver, hay algo que me gustaría sí comentarte y me gustaría conocer tu opinión. Hay un cuestionamiento a la idea de conocimiento, por ejemplo, en las teorías deconstruccionistas, deconstructivas, como las de Derrida, que si bien no dicen que el yo es un invento y que lo que existe es el cerebro, te están planteando, por ejemplo, la muerte de un sujeto que era precisamente el eje estructurante desde donde el conocimiento era posible, por lo menos en la modernidad filosófica. Es decir, dentro de la propia filosofía hay una tensión por parte de ciertas teorías que están diciendo el conocimiento no es posible porque ya no es posible hablar de un sujeto. ¿Cómo ves vos ese tipo de cuestiones al interior de la propia filosofía que tensionan un poco la posibilidad de una teoría del conocimiento? Sí, vos me haces una pregunta que es de respuesta complicada, ¿no? Efectivamente, digamos, el pensamiento del siglo XX ha minado el excesivo papel que la filosofía, sobre todo la filosofía alemana, el idealismo alemán, le adjudicó, digamos, a ese sujeto trascendental, cognoscente, y con esa crítica estoy de acuerdo. Pero simplemente me limito a reconocer y valorar justamente como vos lo haces, y acá me parece, por lo menos el único punto válido de partida, que sean los de Derrida, cualquier otro autor filosófico que mencionemos, es a partir de poner en cuestión, en diálogo, en cuestión a las voces filosóficas mismas, y no las voces que salen, digamos, de la química, de la física, de la teoría de las matrices matemáticas, de no sé qué, sino las voces que salen de la filosofía misma, sean estas voces cualesquiera que sean ellas. Yo, por ejemplo, particularmente al pensamiento de Derrida no lo conozco, ¿no es cierto? Pero las voces que salgan de la filosofía misma, las que nosotros deban ser interpeladas, deban ser recorridas por nosotros y puestas en el diálogo, ¿no es cierto? Los otros campos disciplinares, a mí me parece que la cuestión del campo disciplinar es una cosa bastante importante. Bueno, también dirán sus cosas, como realmente me he sorprendido con la profundidad y diversidad, y al mismo tiempo diversidad de voces provenientes del arte, del cine. Escuché ahí el Fausto de Goethe, que aparece en este programa. Es realmente un lujo este programa para la radiofonía argentina. Hacía muchos años que no escuchaba un programa donde aparecieran, digamos, el tratamiento de cuestiones de distintos lugares y con tal detalle, con tal perspicacia, ¿no? Agradecemos mucho sus palabras y desde ya que el énfasis y la pasión que pone y la riqueza de la discusión o de las charlas, de los intercambios que ha tenido con Mariano, me parece que merecen una nueva invitación y lo desafiamos a que sea aquí en el piso para futuros programas. Desde ya muy agradecido, José Mangiaterra, por estos minutos y por los conceptos elogiosos para con el programa. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido muy gentil. Te invitamos a que lo escuche todos los sábados ahora. Ahí está. Sí, realmente lo voy a tener en cuenta porque no estaba en la agenda, digamos. Muy bien, bueno, muy amable, José. Pues gracias. Nada, que pase muy buen fin de semana, buen día. Muy chau, amable. Bro. Bien, hablábamos entonces con José Mangiaterra, que es docente de la Cátedra de Teoría del Conocimiento en la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Arte. Lo que es la ciencia. ¿Y qué pasa cuando nuestro conocimiento se nos vuelve en contra? Digo, uno va desarrollando un tipo de conocimiento, tal vez experimental, ¿no?, que llega a la posibilidad de producir algo concreto que después se nos viene en contra. Entonces yo ahí pensaba si a veces no conviene que en casa de herrero cuchillo de palo. María Eugenia. Sí, yo más bien que en casa de herrero cuchillo de palo diría el dicho popular que dice la curiosidad mata al gato. Ya que vamos a hablar ahora de 5 casos de hombres muy curiosos que su curiosidad y sus inquietudes los llevaron, o sea, los hicieron terminar encontrando la muerte, y pasó todo lo contrario de lo que suele pasar con los inventos, que al final terminaron por matar a sus creadores. Alexander Alexandrovich Bogdanov era un científico ruso obsesionado por la juventud eterna. Para vivir más años que el resto de los mortales, formuló una teoría que aseguraba que las transfusiones de sangre prolongaban la vida. El ruso se realizó a él mismo 11 veces este procedimiento, mientras uno de sus amigos afirmaba verlo 10 años más joven. Pero lejos de la juventud estaba la vida del científico, que murió tras haberse transfusionado la sangre de un estudiante con malaria y tuberculosis. Antes que los hermanos Wright popularizaran la aeronáutica, un ingeniero alemán dio los primeros pasos en la aviación. Otto Lilienthal fue la primera persona en volar con éxito. Sus fotos recorrieron el mundo y se transformaron en la prueba más fiel de que el hombre podía viajar por el aire. Pero sus días de gloria no duraron mucho. En 1896, Otto cayó desde 15 metros de altura, dándole fin no solo a su carrera como piloto, sino también a su vida. William Bullock cambió por completo la industria de la impresión cuando inventó en 1863 la imprenta rotativa. Esta máquina permitió que se produjera a una velocidad nunca antes alcanzada, pero también hizo que Bullock perdiera su vida al quedar su pierna atrapada mientras intentaba arreglarla. Otro invento que se cobró una vida fue la capa piloto diseñada por el sastre parisino Frank Reichel. Fue incluso él mismo quien decidió probarla tirándose desde la cubierta de la Torre Eiffel. Reichel se arrojó desde más de 60 metros de altura, provocándose la muerte frente a cientos de espectadores. Thomas Midley era un ingeniero mecánico que trabajaba para la General Motors buscando una fórmula que evitara que chocaran los motores de combustión interna. Nunca la encontró y en su lugar descubrió otras fórmulas que produjeron alucinación y hasta la muerte por intoxicación de muchos de los trabajadores de la planta. Pero Midley no viviría mucho más tiempo para seguir probando suerte con las fórmulas. En 1940 contrajo poliomielitis. La enfermedad lo dejó paralítico y él mismo inventó un sistema de cuerdas y poleas para levantarse de la cama. Fue curiosamente esta invención y no las sustancias tóxicas la que lo mató. En 1944 se enredó en las cuerdas y se estranguló hasta la muerte. La curiosidad no tiene límites y los deseos por ir más allá que el resto, mucho menos. Fueron el conocimiento y la creatividad los que motivaron a estos hombres inquietos a inventar y buscar nuevas respuestas. Aún así, no las alcanzaron y perdieron, a cambio de ello, sus propias vidas. Lo que es la ciencia. Mi deseo de saber es tal que quisiera poder abrazar todo cuanto existe en el cielo y en la tierra, en la ciencia y en la naturaleza. Estáis en buen camino, pero es preciso no dejaros distraer. En él estoy en cuerpo y alma, con todo procurarme la libertad posible y algunas horas de ocio en esos hermosos días festivos de verano. Aprovechad el tiempo, pasa tan pronto. Pero el método os enseñará a ganarlo. Así pues, mi buen amigo, ante todo os aconsejo un curso de lógica, que es el que ha de dirigir vuestro espíritu. En él le calzarán estrechos borceguíes para que ande recto y con circunspección por el camino del pensamiento, y no se extravíe a diestra y siniestra como un fuego fatuo en el espacio. Luego se os enseñará durante muchos días que aún para las cosas más fáciles y que haríais en un abrir y cerrar de ojos, como beber y comer, es absolutamente indispensable obrar con método y por tiempos. Y en efecto sucede con el pensamiento lo que con un telar, en el que basta un solo impulso para poner en juego millares de hilos, donde la lanzadera corre sin cesar y al deslizarse se escurren los hilos invisibles y a la vez se forman mil nudos. Viene también el filósofo y os demuestra que debe ser de aquel modo. Lo primero es esto y lo segundo es aquello. Luego lo tercero y lo cuarto deben ser lo otro. Y sin lo primero y lo segundo nunca hubieran existido lo tercero y lo cuarto. Los estudiantes de todos los países, a pesar de comprenderlo así, nunca llegan a ser tejedores. Si se quiere conocer y adivinar algo importante, se empieza desde luego por hacer abstracción de la inteligencia. Se dispone de todos los elementos, pero ¿cómo lograr el apetecido objeto si falta el lazo intelectual? La química llama a esto encrasis naturae y sin pensarlo se burla de sí misma. No os comprendo del todo. Lo comprenderéis mucho mejor cuando hayáis aprendido a reducirlo y clasificarlo todo convenientemente. De tal modo mató Londra todo esto que se me figura tener una rueda de molino en la cabeza. Y luego debéis, ante todo, dedicaros a la metafísica. En ella veréis profundizar todo lo que no es dado comprender a la inteligencia humana. Por todo lo que pertenezca o deje de pertenecer a ella, recurriréis siempre a una palabra técnica. Para este primer curso, disponed vuestro tiempo lo más regularmente posible. Tendréis 5 clases diarias. Acudid a ellas a la primera campanada, debidamente preparado, sin dejar de saber todos los párrafos de vuestra lección, a fin de que nada dejéis que no esté en el libro. Con todo, podréis escribir como si el Espíritu Santo os dictase. Fragmento del libro Fausto de Johann Wolfgang Goethe. Lo que es la ciencia. Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. Hola, sí, se escucha. Hola. ¿Se escucha? Hola. Antonio. Sí, de Antonio, sí, de Antonio. Gabriela Águila es investigadora y profesora titular de Historia Contemporánea en las carreras de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Bueno, la construcción de conocimiento histórico, del conocimiento de la historia, tiene que ver con un conjunto de operaciones intelectuales que se podría plantear que equivalen a la construcción del conocimiento en general. Lo que tiene que ver con la búsqueda de datos, la construcción de hipótesis, la verificación, la interpretación sobre los los hechos. Sin embargo, hay una serie de procedimientos propios de la disciplina que tiene que ver con el conocimiento sobre el pasado de las sociedades, digámoslo en forma amplia, que tiene que ver con lo específico. Y el material primario y original sobre el cual trabajamos los historiadores son los documentos, lo que podríamos denominar o lo que denominamos las fuentes. Fuentes que pueden ser de diversa naturaleza, pueden ser escritas u orales, pueden ser oficiales o no, pero más allá, digo, de esta diversidad de fuentes sobre las que los historiadores trabajamos, los documentos son la base sobre la que el historiador inicia su investigación y construye su relato sobre el pasado. En este sentido, el relato histórico o el relato que construye el historiador no puede ser arbitrario, sino que debe estar, tiene que estar justificado, apoyado y contrastado por, digamos, las pruebas que existan al respecto y que justamente las proveen las fuentes o los documentos. Hay otra cuestión que está directamente vinculada a esto, y es que los hechos no son aislados o desnudos, sino que están inscriptos en un relato histórico, o para decirlo de otro modo, no hay hechos sin interpretación, y esto remite a otra operación intelectual fundamental en la construcción del conocimiento histórico, en este caso, que tiene que ver con la labor interpretativa. El historiador filtra, descarta, acepta ciertos testimonios o ciertos documentos en lugar de otros, realiza juicios parciales, interpreta cada hecho. En este sentido, unos relatos, podríamos plantear, serán más verdaderos que otros porque se fundamentan en un mayor número de pruebas verificables por otros investigadores y resultan coherentes con el conocimiento acumulado como resultado de otras investigaciones. Lo que es la ciencia. Sí, escuchábamos a Gabriela Águila que, bueno, en función de pensar y reflexionar acerca de la construcción del conocimiento en la historia, nombra varias cosas de las que también hemos estado charlando acá, como la noción de la verificación, datos, hipótesis. Me interesa retomar en este punto, en función de las evaluaciones que se hacen en las propias ciencias, esta idea que ella plantea de los procedimientos propios de cada disciplina, ¿no? Lo importante de, por un lado, la demarcación en un contexto donde estamos hablando y no desconocemos la interrelación entre disciplinas, pero sí la existencia o el hándicap que se le puede dar a cada disciplina en relación a, bueno, cuáles son los procedimientos propios de cada disciplina para conocer y para evaluar ese conocimiento. Estela, bueno, Estela es, vamos a recordar, es Estela Juárez, docente de la materia química de la Escuela de Formación Básica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Bueno, nosotros, digamos, siempre enfocándonos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina, siempre hablamos desde un lugar, desde una ciencia en particular, que es la ciencia química. Y lo que nosotros siempre intentamos es tratar de ver cómo hacer para que el alumno se apropie de herramientas de conocimiento científico y lograr una argumentación científica. O sea, generar condiciones desde lo curricular, desde los recursos didácticos, para que estos alumnos puedan desarrollar esos conocimientos con ambientes de aprendizaje adecuados, y que promuevan esa apropiación de conocimientos. Es decir, para eso tenemos que saber cómo opera la ciencia química, es decir, qué método usa. Definirla como ciencia teórico-experimental es fundamental. No va separada la práctica de la teoría jamás. Siempre hubo una delimitación muy concreta, hasta hace un tiempo bastante no muy lejano, la teoría por un lado, la práctica por el otro. Ahora hay una relación concreta entre lo que es teórico-práctico, digamos. Nosotros tenemos una ciencia que es hipotética, que es provisoria, que es incompleta, basada en modelos teóricos, es decir, los conocimientos de hoy se aceptan como válidos, en el futuro pueden no ser aceptados. La ciencia química abarca una parte de la realidad, esto es que cuando nosotros investigamos, con suerte podemos llegar, con suerte digo, podemos llegar al fin de la investigación con un éxito determinado. Pero quedan más incertidumbres que certezas, lo cual genera una posibilidad y una apertura a nuevas investigaciones y a generar nuevos conocimientos. Esto, basado en esto, decimos que de acuerdo a ello, nuestros conocimientos tienen las mismas características. Son hipotéticos, son provisorios, son incompletos, no son estáticos, siempre van en un avance permanente. Y bueno, eso también se comprueba cómo van los libros de texto, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Que sobre un mismo tema podemos encontrar distintas formulaciones, textos que se dedican exclusivamente a la teoría, textos que son manuales teórico-prácticos, es decir, cómo va cambiando el libro de texto nos da una idea de cómo va esa ciencia va evolucionando en función de si es orientada más hacia la teoría, si orientada más hacia la práctica o a la experimentación, si está fusionada la teoría y la práctica, que no haya una escisión taxativa y concreta entre las dos articulaciones. Ahí se aparece, ¿no?, en lo que decía recién Estela, necesariamente lo que tratábamos en el primer programa de este ciclo, respecto de la verdad, cuando hablábamos también de esa condición de provisoriedad que tiene toda verdad científica, o al menos eso quedó planteado. No todos piensan lo mismo, pero bueno. Sí, exactamente. Cuando hablábamos de la verdad, hacíamos referencia a distintas teorías de la verdad. Acá algo también se dijo, creo que fue José Pepe quien lo planteó acá. Yo diría que más que de verdad el conocimiento, hoy se habla de objetividad, entendiendo la objetividad como aquella capacidad que tienen mis actos de conocimiento de revelarme algo de la realidad. Es decir, hoy nadie... ninguna disciplina está planteando cuestiones con características deterministas. Decíamos la emisión pasada que los aspectos ligados a la probabilidad son precisamente la marca dominante en todas las disciplinas. A mí me interesaron algunas de las cuestiones que estuve escuchando, sobre todo porque uno repara en ciertos conceptos y en ciertos términos, y de algún modo ve o trata de vincular cuál es el lugar que, en el caso mío de la filosofía, puede ser útil en este tipo de interrelación. Porque convengamos que para que haya interrelación también tiene que haber campos discursivos propios y específicos. Y el campo, creo yo, específico de la filosofía, por lo menos en el y del área en el que yo me dedico, que es el de la filosofía de la ciencia, creo que consiste en esto de elucidar conceptos que después las distintas disciplinas se ocupan de aplicar. Acá Estela hablaba de teoría, modelo, hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que hace un filósofo? Bueno, determinar qué quiere decir todo esto. ¿Qué quiere decir modelo? ¿Qué quiere decir teoría? ¿Qué quieren decir hipótesis? Es decir, ver qué... Si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de estos conceptos. Ahí me parece que, en ese lugar me parece que reside el aporte de la filosofía, si por lo menos vinculamos la filosofía con otras disciplinas científicas. Esto, al decir de Pepe, como habíamos escuchado recién, tiene gusto a poco, pero a mí me parece que es un lugar de reflexión, es un lugar crítico que la filosofía tiene, y sobre todo es un lugar que sirve precisamente para acompañar desarrollos dentro de otras disciplinas. Pavada tarea la de desarrollar y acomodar las herramientas que vamos a usar nosotros, ¿no? Digo, después las otras disciplinas, no creo que sea menor tampoco. Bueno, y ahí supongo que dentro de esto que charlamos y lo que venimos charlando antes, también aparece la cuestión de la educación, ¿no? Porque de alguna manera hay una especie de transmisión de conocimiento, no sé si cabe la palabra transmisión, porque si no pareciera que es una cuestión medio como telepática y en realidad hay un tipo de proceso de construcción, más que de transmisión. Y también cuando pensaba en esto de las verdades provisorias y demás, también quien está de alguna manera construyendo conocimiento sabe que lo construye a unas sabiendas de que eso es provisorio. Y también supongo que en la relación de aprendizaje-enseñanza tiene que haber, de parte del que está, llamémosle, aprendiendo, una confianza o en aquel que está enseñando, y ese tiene que poder decirle que lo que está enseñándole es de alguna manera provisorio, con lo cual hay una complejidad en la relación, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, en el aula siempre decimos que no estamos en un acto religioso y que no nos tengan fe. Claro. Digamos, que siempre nos estén cuestionando, porque el discurso del alumno en el aula, generalmente nosotros intentamos incorporarlo a nuestro discurso para construir juntos el proceso. Siempre es una construcción social el conocimiento, entonces va de la mano de la disciplina, siempre va de la mano, porque estamos anclados en un área como es la química, en el caso mío particular, pero siempre no olvidar que se construye. Si no, lo único que estoy haciendo es darle algo para que él escuche, repita y nada más. Me parece muy interesante sumar a esto que estamos charlando a Ovid de Menning, que es el decano de la Facultad de Psicología, para pensar esto de el proceso de construcción del conocimiento que se da en la educación. Muy buenos días, Ovid, ¿cómo le va? Buenos días, bien. Bien, bueno, no sé si habrá estado escuchando... Sí, una parte porque llegué tarde para escuchar toda la sesión que ustedes están teniendo. Bien, no, pero acerca de este proceso, ¿no?, de aprendizaje, enseñanza, ¿no?, y de construcción del conocimiento que se da en la educación, ¿qué reflexión le merece o cuál es su visión al respecto? Lo primero que me atrevo a decir es que efectivamente la adquisición de conocimiento implica algunas estrategias que los pedagogos, más allá de las posturas teóricas que tienen, las concepciones epistemológicas de su propio quehacer, tratan de instrumentar desde la pedagogía como teoría general y a través de las didácticas y las metodologías, ¿verdad? No los procedimientos mediante los cuales operan, no son todos iguales por la particularidad o la singularidad de cada una de las ciencias que tratan de instalar para que el estudiante, niño, adolescente, adulto también, pueda incorporar ese conocimiento particular, ¿no? Una cosa es el conocimiento de la química, de la física, de la matemática, de la biología, como la filosofía misma, las ciencias sociales en general, para decir. Yo soy apenas un psicólogo educacional, he hecho muy poca clínica, y lo primero que he estado exigiendo mientras estuve al frente de la cátedra es no hacer los traslapos o los traslados tan impunemente como solemos hacer algunos psicólogos que pretendemos trabajar con visiones clínicas. Dicho esto, yo diría que las ciencias de la educación se nutren mucho de lo que podemos hacer los psicólogos, especialmente los psicólogos educacionales, lo cual no le está prohibido que, bueno, algunos recursos de carácter clínico no puedan instalarse en ayuda de la cosa momentánea que puede estar apareciendo en el grupo de aprendizaje. Ahora, el aprender tiene que apoyarse necesariamente en la filosofía y en la epistemología, porque la transformación del conocimiento es constante, con distintas celeridades. Hay periodos donde hay transformaciones notables y otros periodos, bueno, en que algunas de las ciencias particulares no cambian tan rápidamente los conceptos básicos y fundamentales. Y esto a mí me parece que lo que podemos aportar nosotros desde la psicología educacional o de la educación o la pedagogía, a punto tal que yo a veces soy más tenido en cuenta como pedagogo que como psicólogo, ¿verdad? Y no me avergüenzo de eso. Creo que de los maestros debieran, y los profesores de las escuelas secundarias, y no sé si los profesores universitarios, que somos tan pretenciosos, no debiéramos dar algunos pasos atrás y recuperar algunos recursos que con los cuales hemos salido ileso de algunas patriadas, ¿no? Sí, profesor, hablábamos en el programa hace un ratito de la transformación del conocimiento y en relación a esta falabilidad del conocimiento científico particularmente, claro. La relación con los textos y los autores que enseñamos, particularmente hacíamos referencia a la enseñanza universitaria porque los que estamos aquí somos claro. Docentes universitarios, y la importancia de tener una mirada crítica y poder transmitir esa mirada crítica en relación a los textos y autores que... No, yo creo que eso es fundamental, profesora. Me parece fundamental, yo adhiero a esa postura. Es decir, en intervenciones como estas a veces uno no puede desmenuzar la cosa en sí. Por eso yo también me siento bastante limitado. Como no he podido ir ahí para vernos las caras, claro. Que eso también ayuda, ¿no? Claro que sí. No, pensábamos en, bueno, cómo uno intenta construir en su función sí, docente sí. Una mirada crítica, primero uno en relación a claro. Los textos que está leyendo, para después poder hacer una cosa que, por lo menos en lo particular, parece difícil, esto es decir, bueno, esto no es un confesionario, sino un lugar donde se le está brindando claro. A ustedes, un poco lo que decía recién la profesora Estela, no es un acto de fe, sino un acto de reflexión crítica. Entonces, por ahí los aportes de la pedagogía, los aportes que la pedagogía nos hace a la docencia en relación de poder pensar y transmitir esta mirada crítica que uno intenta primero tener uno, pero después también lograría su objetivo si se la puede transmitir a los alumnos, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en general con todo esto que usted dice, lo comparto. De cualquier manera, usted toca una cuestión que es muy llevada y traída, que es el problema de tener fe en lo que uno está haciendo. Yo, que soy un agnóstico redomado, tengo que conceder que no hablo desde el punto de vista religioso, ¿no? Sino fe en el sentido de confianza, de que el canon, el conocimiento reciente, actualizado, uno tiene que creer en que por lo menos en este momento histórico del desenvolvimiento del conocimiento científico, uno tiene que aceptar, porque si no, a eso llámele fe o llámele como quiera, ¿no? No, vuelvo a repetir, no lo digo en términos religiosos por mi propia postura. Pero bueno, si yo no tengo fe, dicho esto entre comillas, de que voy a poder transformar, que me voy a poder instalar en este movimiento continuo con distintos ritmos de transformación del conocimiento como tal, hace que uno lo relativice en un sentido muy extremo, y ese relativismo científico, como el relativismo histórico, también nos puede jugar malas pasadas, porque entonces todo es tan relativo, ¿no es cierto?, que hasta el conocimiento en cuanto tal, bueno, hay que ponerlo en un tembladeral permanente. Una cosa es la transformación y otra cosa es ese tembladeral que algunos pedagogos instalan, tal vez sin mala intención, ¿verdad? Decíamos al comienzo de la entrevista que, bueno, que nos acompaña hoy en el programa Estela Juárez, que es docente de la Cátedra de Química en la Escuela de Formación Básica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, y ella quería, bueno, hacer algún comentario respecto de lo que usted venía diciendo. Adelante, Estela. Sí, buenos días, Ovide. Buenos días. Y un placer volver a hablar con usted. Yo lo tuve como docente en la maestría de educación universitaria en Humanidades. Sí, sí. Ahora me acuerdo. Bueno, me alegro. Le mando un saludo. Muchas gracias, y para mí es un placer volver a hablar con usted. Cuando yo dije lo de una cuestión de fe, tampoco lo dije en una cuestión religiosa, claro. Sino también en función de que a veces los alumnos confían tanto en lo que uno les está diciendo, claro, que ni siquiera se preocupan en pensar que podemos estar equivocados, sí, o que podemos estar diciéndoles algo como para generarles algún tipo de curiosidad o ponerlos en una situación de búsqueda, que es lo que nosotros necesitamos, que ellos tengan una, que sean críticos, ¿no? Respecto, sí, a lo que uno les está diciendo, ¿no? Con esto quiero decir, claro, que lo, claro, que uno le transmite tiene que ser por el alumno cuestionado permanentemente. No, claro. Alguna vez nosotros decimos, bueno, esto es así. Claro. Y es así porque en el estado actual, es así, ¿no? En este contexto, claro, y en este, si se quiere, en, mire, este paradigma. Yo les podría contar una anécdota de, sí, mi abuela, ajá, porque ella tenía tanta fe en lo que leía en el diario, que decía, lo leí en el diario, y entonces bueno, es cierto. Con algunos estudiantes pasa exactamente lo mismo. Exactamente, exactamente. Por eso quería hacer esa reflexión y además no perder la oportunidad de saludarlo, porque realmente para mí su taller fue un aire fresco que nos dio en, bueno, la maestría. Bueno, le agradezco muchísimo. Bueno, yo también me equivoco, ¿eh? No, bueno, todos nos equivocamos. Un gusto, bueno, haberlo saludado. Muy bien, y un gusto haber estado con usted estos minutos, bueno, aquí en lo que es la, gracias, ciencia. No he podido ir, me espero que le explique a los demás colegas, no por huir, sino porque tengo aquí una entrevista con gente de la tesis. Muy bien, muy amable, y desde ya obviamente que queda disculpado y lo comprometeremos para una futura oportunidad. Muchas gracias. De acuerdo. Oye. Muy gracias, bien, a ustedes. Allí hablábamos con Ovide Mening, que es, bueno, se reconoce más como pedagogo, o al menos lo reconocen más como pedagogo que como psicólogo, pero aún así es el decano de la Facultad de Psicología, y hablábamos de estas cuestiones, ¿no? Respecto al conocimiento en la instancia específica de la educación. Bienvenidos a Cosmos, a una aventura que nos llevará por el universo conocido y de vuelta a sus principios. Me llamo Andrew Young. Cuando Carl Sagan, Steven Sotter y yo escribimos la serie Cosmos a fines de los 70, muchas cosas eran diferentes. Hace 24 siglos tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. La serie Cosmos ha sido vista en más de 60 países por más de 400 millones de personas. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses, que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. El cosmos está formado por todo lo que es, lo que fue o lo que será. La contemplación del cosmos nos conmueve. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación, un recuerdo lejano de que nos precipitamos en el vacío. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. 400 millones de personas en más de 60 países han hecho ese viaje de exploración sobre el origen, naturaleza y destino del universo y nuestra posición en él. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. En los últimos milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y nuestro lugar en él. Creo que nuestro futuro depende de cómo comprendamos a este cosmos en el que flotamos como una partícula de polvo en el cielo de la mañana. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo, pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, búnker, pinches. Ahora sí entiendo la relatividad. Sí, pero ahora no es más la relatividad. Ahí sí, se agarra piña de maní con chocolate. Ahí sí, se agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vas a entrar a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Podemos precisar en la figura del hombre de la mujer que sabe, este personaje que por poseer un conocimiento determinado provoca malestar, escándalo, persecuciones. El cine ha ido dando cuenta de este tipo de instancias. Prefiero detenerme en las figuras problemáticas, aquellas como Giordano Bruno, como Galileo Galilei. Giordano Bruno, recordemos, en La piel de Jean-Marie Volonté. Io credo che un monarca possa governare al di sopra dei contrasti di fede. Io voglio essere ricordato come un buon re cristiano. Galileo en la de Topol. Yo predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela. Y con suerte, aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella. En el primer caso a través de la dirección de Giuliano Montaldo, en la segunda a través de la dirección de Joseph Losey, dos grandes realizadores a todo esto, que por medio de estos personajes daban cuenta no solo de una problemática epocal, a partir de las búsquedas de Giordano Bruno, a partir de las búsquedas y demostraciones de Galileo, sino también como situación que se vuelve refractaria hacia la vida de los propios realizadores. Recuerden que Giuliano Montaldo fue el realizador también de Sacco y Vanzetti. Joseph Losey fue una de las víctimas en cuanto al exilio respecto de la casa de brujas macartista en Estados Unidos durante los años 50. Galileo, según la mirada de Losey, se vuelve también a su vez el propio Losey en tierra norteamericana, siendo enjuiciado y perseguido por precisamente manifestar ideas distintas a las que detenta el orden oficial. También podría pensar en el propio Freud, que busca un conocimiento determinado. De hecho, desde la misma lectura de las conferencias freudianas, uno podía atisbar, sin saberlo a ciencia cierta, por lo menos desde la sola lectura, el escándalo del tumulto, es decir, todos escuchando lo que Freud decía y esa suerte de fervor respecto de lo que significaban, digámoslo de esta manera, las barbaridades de este viejo. Y cuando uno de pronto ve la interpretación de Montgomery Clift en la película dirigida por John Huston, aparece esto, es decir, en el gran auditorio Freud señalando acerca de la sexualidad del niño y la gente silbando, abucheándolo, y este tipo de cosas que hace que, justamente, uno quiera todavía más a Sigmund Freud. También aparecen estos personajes que, no por imaginarios, no dejan de ser algo ciertos. En aquel film primario y, a su vez, casi uno de los mejores, podríamos decir, de Darren Aronofsky, Pi, aparecía aquel personaje que descubría el secreto numérico del universo directamente. Esta búsqueda matemática que ha asediado a la humanidad como una forma de ordenarnos y que en Pi aparece de una manera justa, es decir, ese número que tiene la explicación última y que por conocerlo traerá aparejada también a la misma locura. Desde un lugar mucho más hollywoodense y mucho más, digámoslo de esta forma también, estúpido, Russell Crowe interpreta a un matemático cierto, pero no por eso menos hollywoodense, en Una mente brillante. ¿Se acuerdan aquel momento en donde él empieza, junto con el espectador, a no poder discernir claramente la parte real de la parte fantástica, la matemática está de por medio, y a su vez la película se vuelve en ese momento otro de los clásicos films absolutamente anodinos de la industria norteamericana actual y que, por supuesto, mereció el Oscar? Buenas noches, John. ¿Pasó el tiempo? Archer. Sí, señor. ¡Tú no eres real! Claro que lo soy. No seas ridículo. También en Matrix, el personaje que lleva adelante Keanu Reeves, Neo, será poseedor de una verdad determinada. Por poseer ese conocimiento, podrá justamente dar cuenta de una revuelta que lleve adelante el cambio tan esperado. Ahora bien, yo no puedo evitar justamente relacionar lo que es Matrix con esta práctica pedagógica que ocurre sobre todo en las escuelas medias, de comparar el Matrix de Keanu Reeves con la caverna de Platón, que es una de las actividades más aberrantes que se le puede haber ocurrido a algún docente, pero basta que le suceda a uno en la cabeza para que comience a ramificarse y todos copian y pegan en este sentido, ¿no? Cuando si se hila más finamente, nada tiene que ver el Matrix de Keanu Reeves con la alegoría de la caverna de Platón. Si Zizek hizo algún ensayo al respecto, bien les valdrá a estos docentes abocarse a la lectura de Zizek antes que seguir dando clases de esta forma. En un documental dedicado al cine de ciencia ficción, el realizador Steven Spielberg indicaba cómo a él le maravillaban de chico estas películas en donde el visitante de otro planeta hacía contacto con el niño y depositaba en el niño una sabiduría determinada que hacía que el niño se diferenciara del mundo adulto. Es decir, el niño se reconocía como importante porque justamente sabía algo que los más grandes no, y es más, los más grandes precisamente despreciaban este saber infantil. Desde estas mismas temáticas, uno puede imbricar el cine de Spielberg por medio de películas como El extraterrestre, E.T., desde el grupo de niños que justamente le dan asilo a este visitante de otras galaxias y de esta forma permiten también su vuelta al hogar. Por otro lado, la ciencia ficción siempre ha jugado con este conocimiento, es decir, poder saber allí donde la mente humana no tiene cabida, o por lo menos sembrar la sospecha. ¿Cuáles serán las consecuencias de la bomba atómica? ¿Cuál será el porvenir de la radiación? Con esta premisa juega la película El increíble hombre menguante, por medio de este personaje que va encogiéndose paulatinamente, que fuera fruto de la pluma de Richard Matheson y llevado al cine de manera maestra por Jack Arnold. Es también este el móvil de la serie televisiva Star Trek, en donde por medio del Capitán Kirk y compañía íbamos a visitar estos mundos insondables que directamente no conocían la huella humana, pero que la ficción televisiva nos hacía posible. Siempre serás hijo de dos mundos y totalmente capaz de decidir tu propio destino. La cuestión a la que te enfrentas es ¿qué camino elegirás? En última instancia voy a preferir quedarme con la figura del sabio, es decir, la figura del sabio cinematográfico. Este director de cine que ya tiene detrás suyo una gran trayectoria y que los años han vuelto poseedor de una sabiduría cinematográfica. Hace poquito falleció Claude Chabrol, con más de 80 años. Un tipo que sabía cómo formar y narrar una película. De igual manera uno podría pensar en otros integrantes de la misma generación, sea por afinidad estética o por lo menos epocal, tal como Jean-Luc Godard, que hace muy poquito rechazó un Oscar para celebrar su trayectoria. Gesto joven en una persona de más de 80 años. En Agnès Varda, la realizadora de esta película que es toda una celebración a la vida, tal como Las playas de Agnès, otra chica de 80 y pico de años. O también en Clint Eastwood, alguien que no se cansa nunca de filmar año tras año, así como viene llevando adelante también el propio Woody Allen, y que nos manifiestan una jovialidad, vuelvo a decir, que uno la verdad extraña bastante en muchísimos otros realizadores, o por lo menos en muchísimo otro tipo de cine, filmado por gente que tiene muchos menos años, pero que precozmente se han vuelto muy viejos, muy acordes con lo que es la marquesina hollywoodense. Una pena. Bueno, habrá que recurrir a los viejos, que de esto algo saben. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Bueno, estamos llegando al tramo final de este programa de hoy, en el que estuvimos entrándole un poco al conocimiento, ¿no? Supongo que nos deben haber quedado un montón de aristas prácticamente sin tocar. Conocimos poco. Una de las cosas que yo me preguntaba es cuáles fueron los cánones de conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad. Supongo que eso nos llevaría un ciclo entero, ¿no? Pero tal vez alguna mínima mención se puede hacer, no sé, Mariano, Estela, los desafío a por ahí pensar, digo, porque eso uno, obviamente, ¿no? Vos decías en un momento que el conocimiento es lo que una sociedad dice que es. Sí, esa es una opinión de los sociólogos del conocimiento científico, ¿no? En función de muchas de las cuestiones que acá se vinieron diciendo, de que no hay hechos puros, sino que hay interpretaciones, entonces, de algún modo, la dimensión cultural se transforma en una condición de posibilidad del conocimiento. Porque también está algo que vos planteabas en algún momento, que lo que los científicos de la antigüedad consideraban ciencia no es lo mismo que se considera actualmente ciencia, con lo cual la noción de conocimiento supongo que debe haber sido muy distinta. Totalmente. Antes se hablaba de un término que muchas veces se traduce como ciencia, que es episteme. Es algo completamente diferente. La ciencia moderna se piensa en términos de precisión, de rigurosidad, de método, de investigación, de exactitud, de experimentación, cosa que antes no se tenían esos criterios y por lo tanto la noción de ciencia muchas veces es confusa. Se utiliza un mismo término pero para reflejar realidades completamente diferentes. Sí, se ve que esa frase de que el conocimiento es lo que una comunidad dice que el conocimiento nos quedó dando vuelta. A mí me interesaba pensar en lo que Mariano vos decías al principio del programa, los peligros que esto puede traer, no que ahora los desarrolles a todos, pero sí tienen que ver en algún sentido con, por ejemplo, esto del relativismo que planteaba Ovidio hace un ratito, ¿no? Si la posibilidad de pensar que todo es conocimiento también nos puede abrir la puerta a pensar en un relativismo que haga imposible ese conocimiento. Bueno, claro, lo que pasa es que uno también se sitúa desde lo que uno cree, ¿no es cierto? Y yo en general soy un crítico del relativismo. Esto no quiere decir que yo abone posturas esencialistas ni visiones rígidas en relación al conocimiento. Lo decís relativamente. Pero ya esta idea de que todo es relativo es hasta una contradicción terminológica. Decir todo es relativo es también construir un absoluto, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que el relativismo extremo, te diría que es peligroso hasta por motivos extra nociológicos. Yo considero que hasta es peligroso desde el punto de vista político, ¿no? Si acá estamos hablando de la interrelación, si acá estamos hablando de la posibilidad de generar interpretaciones y miradas abiertas en función a las distintas culturas, creo que hay algo que sería muy negativo que nosotros hiciésemos como cientistas sociales, que es esta idea de considerar a las culturas como irreductibles, como incapaces de poder comunicarse. Yo por lo menos abono más una postura, si se quiere, desactualizada o poco o moderna, digamos, de cierta pretensión por lo menos universalista respecto a los conocimientos. Muy bien, también, bueno, además de Mariano Bala, que nos acompaña todos los sábados, nunca decimos que él es docente de epistemología, de problemática del saber y también de filosofía del lenguaje. Siempre lo presentamos como uno más del grupo, pero también, bueno, es esa su tarea docente allí en la Facultad de Humanidades y Artes. Y también estuvo con nosotros, hoy está con nosotros todavía porque no se fue, se queda hasta la una, Estela Juárez, que es docente de química en la Escuela de Formación Básica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Y me parece que este cruce ha sido interesante. Estela, algo que te haya quedado por... A mí me particularmente desde lo que me compete, que es, ¿no es cierto?, la enseñanza de la química, un poco resaltar un aspecto que es la articulación simultánea de la ciencia con lo social, es decir, de la ciencia con lo social, con los proyectos emancipatorios que siempre devienen de un compromiso político, ¿no es cierto? La ciencia al servicio de los proyectos populares, que obviamente tiene que ver con una lucha política que siempre existe y que siempre está. Y crear siempre condiciones para que ese conocimiento científico construido sea una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque si nosotros pensamos el rol, estoy hablando de la universidad ahora, ¿no es cierto? En la universidad no solo nos interesa hacer ciencia, sino lograr que el alumno pueda construir ciencia y construir conocimiento. Tratamos de incorporarle cómo se construye ese conocimiento. No nos olvidemos que nuestra universidad establece como principal acción o principales acciones o como misión institucional desarrollar la creación y difusión del conocimiento de relevancia social, cultural, científica, tecnológica y su aplicación a la solución de problemas concretos, que no sea una ciencia por la ciencia misma o por hacer una investigación científica por la investigación en sí, sino que eso tenga una aplicación efectiva para solucionar problemas regionales y nacionales y posibilitar también en ese sentido el desarrollo y la transferencia de tecnología y conocimiento al medio. Bien, muchas gracias, Estela. Elena, ¿querías agregar algo? Sí, no, sobre... que Estela trae a colación una relación del conocimiento con la extensión como otro de los pilares de la función universitaria. Y esto nos lleva, si se quiere, a lo que planteábamos al principio del programa cuando decíamos, bueno, el conocimiento para dominar. No para dominar desde el punto de vista negativo y peyorativo, sino como para poder dominar situaciones, para poder generar situaciones no asociado ya al conocimiento en relación al poder despótico, sino al conocimiento al poder hacer, ¿no? Me preguntaba, mira, respecto de eso, algo lo que trajo Eugenia hoy, ¿no? Esto de descubrimientos, inventos que se volvieron en contra de sus propios creadores y de la relación que se da entre maestro y alumno, de enseñanza, aprendizaje, esto de la construcción del conocimiento. Si muchas veces, si no está presente como fantasma, o si lo estuvo alguna vez, que, y a lo mejor algo de eso plantee Fausto, que con eso vamos a cerrar, si hay cierto temor en construir conocimiento porque se te puede volver en contra, ya no un objeto construido o inventado, sino alguien, una persona a quien... uno con quien uno construyó conocimiento, digamos, decir, es el alumno que supera al maestro o el alumno que derrota al maestro, tal vez en otro plano, ¿no? Que se separa, ¿no? Como la leyenda del Pigmalión, digo, que se separa de del maestro. Ah, yo pensaba en Kung Fu Panda. Y que crea su propia historia, o sea, que sigue su propio camino. Bueno, eso es siempre lo que está latente, ¿no? Eso no lo podemos obviar. De todas maneras, no creo que nadie que esté en esta en este métier, digamos, o en este proceso de enseñanza, de aprendizaje, y contextualizados, como estamos contextualizados todos nosotros, creo, con una idea particular de lo que es enseñar y aprender, en este caso en la universidad, y creo que en todos los ámbitos, en todas las instancias de aprendizaje, no creo que nadie tenga temor a y que existe ese miedo a que el alumno supere al docente. Es más, ojalá alguien lo pudiera hacer, o sea, siempre sí, es bueno porque se crece, de hecho lo hace, se crece y bienvenido sea, ¿no? Yo quiero aclarar pensado algo, a lo mejor para otra instancia, que es recordar en este momento la diversidad y el aluvión de información que nosotros tenemos con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que es un debate que probablemente se preste para otra instancia, porque, bueno, es enriquecedor, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero siempre tratamos de apropiarnos o de llevar todo aquello que sean potencialidades que nos lleve a crear situaciones positivas y en función de que ese aprendizaje sea mejorado. a partir de estas nuevas tecnologías, pero creo que es un tema lo suficientemente largo como para que se desarrolle en este momento, pero hay que tenerlo en cuenta. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, Estela. Mariano, te quedó una... Sí, algo en el estribo. Como ahora va a venir el fragmento del Fausto y Goethe, un romántico, y el Fausto es una obra crítica del conocimiento, mi aporte final va a venir orientado para hacia otro lado, es decir, hacia la idea de que es posible y necesario un acercamiento cognoscitivo a la realidad. Y la filosofía, de algún modo, lo que intenta y ha intentado es justamente fundamentar racionalmente la realidad, enfrentándose a ella, pero también en ese enfrentamiento estableciendo, digamos, una relación de ligazón y de compartir cosas que nos permita precisamente hacer avanzar el conocimiento. Mariano Bala y Estela Juárez aquí en el estudio, José Mangiaterra, Ovide Menin, Patricia Marini y Gabriela Águila estuvieron en el teléfono construyendo un poco este programa acerca del conocimiento. Estuvo en controles Federico Pasos, aquí Elena Gasparri, Javier Acuña, producción Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Pilar Vallejo Sinali, Ernesto Rega, Cristian Asiani, Leandro Arteaga con su columna de cine, Aldo Prico y también Guillermo Peñalves, quien es el que le pone voz a el Fausto de Goethe. Hasta el sábado que viene. Me he limitado a cruzar el mundo, a satisfacer en lo posible todos mis deseos y a prescindir de todos los que no podían contentarme, sin ir nunca en pos de los que no me era dado alcanzar. Deseé, obtuve y volví a desear, viéndome así constantemente arrastrado por el torbellino de mi vida, antes tan activa y poderosa como prudente y circunspecta ahora. Sé todo cuanto puedo saber acerca del horizonte terrestre. Solo ignoro lo que hay más allá por no sernos permitido abarcarlo con la mirada. ¡Ay del insensato que levanta los ojos hacia aquella parte y que en sus ensueños se cree superar a los demás en el conocimiento de los cielos! Únase más bien a la tierra y mire en torno suyo, ya que nunca el mundo fue mudo para el hombre fuerte. ¿Qué necesidad tiene el hombre de recorrer los espacios eternos? Al menos aquí abajo puede comprender todo cuanto descubre y seguir su jornada sin turbar nunca el espectro en su curso, al paso que si va más lejos encontrará angustias y dicha, pero no la satisfacción a que aspira. El mundo deja de existir para el que yo llego a poseer, siendo cada vez más densas las tinieblas que la cercan. Para él no sale ni se pone el sol, sin que por más lúcidos que sean sus sentidos exteriores, reine la noche con menos intensidad en el fondo de su alma. No sabe cómo gozar de sus tesoros. Dicha y desgracia, todo incomoda igualmente. Hasta en la saciedad siente el horror del hambre. Lo mismo aplaza el dolor que el placer, y en su eterna esperanza en el porvenir, nunca está dispuesto. Basta, no esperes atraparme de este modo, como si tuviese tiempo para escuchar semejantes necedades. Vete, porque con tu cantinela bastarías a turbar la razón del más sensato. Se deberá proseguir o regresar. La resolución le falta, y he aquí que vacila y anda a tientas en la mitad de su carrera. Es a cada paso mayor su extravío. Todo lo ve al revés, es para sí y para los demás una carga pesada y solo respira por sufrir el dolor que le ahoga. No ha muerto y carece de vida, por lo que es igualmente incapaz de desesperarse o de estar resignado. Por esto se le ve presa a la vez de una agitación terrible y de una indolencia insoportable y de un sueño fatídico que le hace temer el despertar y que le tiene clavado en el mismo sitio, haciéndole sufrir los horrores de un infierno emancipado. Espectros malditos, que así os complacéis en torturar de mil modos a la especie humana, ¿por qué envolvéis los días indiferentes en las inextricables penas de la confusión? Demonios, sé muy bien que no es fácil pueda uno liberarse de vosotros por ser el lazo fatal, indisoluble. Pero no esperes tú, angustia cruel, que por grande que sea tu poder, llegue yo a reconocerte nunca. Pues bien, experiméntalo en esta hora en que huyo de ti maldiciéndote, ya que los hombres son generalmente ciegos toda su vida, sélo tú al fin de ella. Es la noche cada vez más profunda, pero hay en mi interior una claridad pura y brillante que me guía. Mi pensamiento quedará cumplido porque solo la palabra del jefe es de algún peso. Que todos los que me servís os pongáis de pie uno en pos de otro, a fin de que se realice con gloria mi levantada idea. Vamos todos a la pala, al asadón, al mazo, y no descuidar la obra para que nuestro plan se ejecute, seguros de que no quedarán el orden y la actividad sin recompensa. Cúmplase la obra más colosal del mundo, ya que basta un solo genio para dirigir mil brazos. Fragmento del libro Fausto de Johann Wolfgang Goethe. Lo que es la ciencia.